Auspicia la Confederación Cooperativa de la República Argentina Cooperar. 30 años de democracia en la Argentina. ¡Con la democracia se come! Sonido de una nación. Huellas de un largo camino que recién empezamos. 3 décadas y una historia que seguimos escribiendo. Vengo a saludarlo junto al vicepresidente electo como presidente electo de los argentinos. La alianza era la unión de fuerzas entre la UCR y el Frente Grande. Frente que estaba liderado por 3 figuras con buen predicamento en la sociedad, pero sin roce en puestos ejecutivos. Ya mencionamos a Graciela Fernández Mejide. Los otros 2 eran Carlos Chacho Álvarez, con pasado peronista, y Aníbal Ibarra, de destacada labor como fiscal de la Nación. No se había cumplido un año desde la asunción de De la Rúa, cuando su vice, Carlos Chacho Álvarez, renunció ante las denuncias de coimas en el Senado. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. Después de varios ajustes y con la economía del país en un dramático retroceso, De la Rúa nombra ministro de Economía a Domingo Cavallo, que llegaba como el salvador de la patria. El funcionamiento de la economía y sobre todo los ahorros de los argentinos en este periodo que promete ser todavía tumultuoso. Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso-dólar. Todos conocemos el final. Hasta 250 pesos puede retirar en efectivo cada semana. Corralito, cacerolazo, muerte, renuncia, helicóptero y una sucesión loca de presidentes entre Navidad y Año Nuevo que desembocan el 2 de enero de 2002 en la asunción de Eduardo Duhalde. 30 años de democracia en la Argentina. Huellas de un largo camino que recién empezamos. Idea y realización, Magliano Pinela Fernández. 30 años de democracia. Sonidos de una nación. Sonidos de una nación. @radiocooperativa.com.ar. Auspició la Confederación Cooperativa de la República Argentina Cooperar.